Hola, buenas noches. Suena el Yarabi de Ali Farka Touré y Ray Cooder, y nuestros más fieles seguidores saben ya que Buscando Leones en las Nubes se desplaza por las ondas hacia sus casas, dispuestos sus responsables a proponeros una hora de entretenimiento y alegría, como tantas otras noches de los lunes en los últimos 18 cursos. Elena Villegas en el dominio de la tecnología y Alberto Sansegundo como creador del programa, os saludamos pues y os presentamos ya la emisión de esta noche, con la que cerramos la serie de 4 que desde hace un mes hemos dedicado a Bart Bacharach, aprovechando el 90º aniversario de su nacimiento, que se celebró el pasado 12 de mayo. En las 4 entregas del ciclo hemos hecho un exhaustivo repaso, que hoy, como digo, llega a su fin, a más de 60 de los principales temas creados por el compositor de Kansas City, de los cuales esta noche sonará una atractiva docena. Entre las muy conocidas canciones os leeré, como en las ocasiones anteriores, diversos textos, de muy diferente cariz, que incluyen anotaciones biográficas, reflexiones del propio autor sobre su vida y su obra, y anécdotas de su carrera profesional o su trayectoria personal. Todos ellos recogidos de artículos, reportajes, entrevistas y libros de distintos autores, entre los que se cuentan Robert Greenfield, que escribió hace unos años con el propio Bacharach la autobiografía del artista, o los periodistas Mick Brown o Francisco Neira. El resultado de la combinación de textos y canciones es, a mi juicio, espléndido, y estoy seguro de que os va a interesar. En 1985 tuvo lugar la reconciliación entre Bart y Warwick, que en esos días acababa de finalizar la grabación de la música del capítulo inicial de una serie de televisión estadounidense, Finders of Lost Loves. Bart también se reconcilió con Hal David. En 1986, Bart y su esposa Carol compusieron That's What Friends Are For, que se convirtió en el himno mundial de la lucha contra el SIDA. También cedieron los derechos a la asociación fundada para este propósito. En los últimos años 80, después de su trabajo en común para muchos artistas con talento, su relación se rompe por el estrés relacionado con el exceso de trabajo. Su matrimonio también terminó en 1991, después de que Bacharach, en un viaje a Aspen, conociera a una joven instructora de esquí, llamada Jane Hanson, 32 años menor que él. You can't. Una de las razones por las que se enamoró de Hanson fue porque ella no tenía ningún interés en ser cantante o actriz. Ella era una deportista, afirmó. Creo que nunca había estado con alguien así. Era perfecta para mí, en el sentido de no estar ni demasiado entregada ni demasiado distante. Le ponías un tema que acababas de escribir y que te parecía genial y decía, bueno, está bien, con un encogimiento de hombros que sugería aliento, pero no halagos exultantes. Se casaron en 1993 y tienen dos hijos, Oliver y Raleigh. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, oh, but just for everyone. Los años 90 suponen el redescubrimiento y relanzamiento de Burt Bacharach y su música. Muchos cantantes o grupos de generaciones más jóvenes muestran gran admiración, estima y respeto por él, lo que se traducirá en numerosas versiones y colaboraciones. Entre ellos, Oasis, Elvis Costello, Manic Street Preachers, Status Quo, Faith No More y muchos otros. Gran parte de su música se usa en películas de éxito como Forrest Gump o La boda de mi mejor amigo. Escribe con Elvis Costello God Give Me Strength para la película Grace of My Heart. En 1998, junto al propio Costello, presentó el disco Painted from Memory. God, give me strength. 'cause I'm weak in a way, and if I'm strong, I might still break, and I don't have anything to share, but I won't throw away into the air. That song is sung, this bell is rung, she was the light that I'd bless, she took my last chance of happiness. So God give me strength, God give me strength, I can hold on to God. Tumble back down to the earth. That song is sung out. This bell is rung out. She was the light that I'd bless. She took my last chance of happiness. So God give me strength, God if you grant me her indulgence and decline, I might as well wipe her from my memory. From my memory. Desde 2000 hasta hoy ha compuesto junto con Hal David la banda sonora de la película Is Not Sigrid, con Bette Midler. También compuso la canción principal de la película Stuart Little. En 2001 recibió el Polar Music Award en Estocolmo por toda su carrera. Además, sigue realizando regularmente una actividad continua de conciertos en los Estados Unidos y en otros países del mundo, acompañado de su grupo de fieles músicos, vocalistas y técnicos de luz y sonido. También compuso una canción con Tonio K, Love is Still the Answer, inspirada en los atentados del 11 de septiembre. La canción, que se incluyó en el disco Here I Am, de Ron Isley, de 2003, fue grabada también por Ornella Vanoni. En el álbum publicado en 2005, At This Time, y a diferencia de trabajos anteriores, Bacharach escribió sus propias letras, algunas de las cuales trataban de temas políticos. Entre las estrellas invitadas en el álbum estaban Elvis Costello, Rufus Wainwright y el productor de hip-hop, Dr. Dre. Thank you. There's a cold wind blowing, but I know love is strong. There will come a day when the sorrow is gone and the sun shines again. I keep hoping for a better day. It's a long time coming, but I wait anyway. Life's a miracle or a foolish tale. I don't know. Go ask Shakespeare. En 2008, Bacharach abrió la BBC Electric Proms en Londres, actuando con la BBC Concert Orchestra, acompañado de los vocalistas invitados Adele, Beth Rowley y Jamie Callum. El concierto fue una retrospectiva de su carrera de 6 décadas. A principios de 2009, Bacharach trabajó con la cantante de soul italiana Karima Ammar y produjo su primer sencillo, Coming Ogni Ora, que se convirtió en un éxito en su país. Cuore! En junio de 2015, Bacharach actuó en el Reino Unido en el Festival de Glastonbury, y unas semanas después apareció en el escenario de la fábrica de chocolate Menier para lanzar What Is All It? Bacharach Reimagined, un concierto en vivo de 90 minutos con sus éxitos principales. En 2016, con 88 años, compuso y arregló su primera partitura original para el cine en 16 años, para la película A Boy Called Poe, junto con el compositor Joseph Boyer. La banda sonora se publicó el 1 de septiembre de 2017, tras una grabación de solo 2 días en Capitol Studios. El tema principal, Dancing with Your Shadow, compuesto por Bacharach con letra de Billy Mann, fue interpretado por Sheryl Crow. Después de ver la película, una historia real sobre un niño con autismo, Bacharach decidió que quería escribir una partitura para ella, así como un tema musical en homenaje a su hija Nikki, que en su momento no había sido diagnosticada correctamente de su síndrome de Asperger y que había acabado por suicidarse a la edad de 40 años. Bacharach le pidió al director John Asher que le permitiera componer la música. «Me conmovió mucho», dice el compositor. «Había pasado por esto con Nikki. A veces haces cosas que te hacen sentir. No se trata solo de dinero o recompensas». Reflexionando sobre la calidad perdurable de su música, Bacharach ha declarado: «Es en parte sonido, en parte sofisticación. Los diferentes compases, las diferentes armonías. Tal vez esté un poco enfrentada al espíritu de su tiempo. Tal vez no demasiado sofisticada, pero sí lo suficiente como para tener algo de perdurabilidad. Aunque no tan sofisticada como para no poder oírla interpretada por un pianista en un bar». Thank you. A chair is still a chair, even when there's no one sitting there. And a house is not a home when there's no one there to hold you tight, and no one there you can kiss goodnight. A room is still a room, even when there's nothing but blue. 'Cause a room is not a house, and a house is not a home when the two of us are far apart, and one of us has a broken heart. Now and then I call Siempre le digo a los compositores jóvenes que en este trabajo no puedes conformarte con utilizar 3, 4 o 5 acordes, declara. Debes ampliar al máximo tus herramientas, escuchar dentro de tu cabeza las infinitas posibilidades que te ofrece la música. Hay que ser un músico atrevido para que te salga algo medianamente original. Do the thing he likes to do. Wear your hair kisses will start. That won't get you into his heart. So if you're thinking of having true love, is all you gotta do is hold him and kiss him and squeeze him and love him. Yeah. ¿El secreto de una buena canción? Bacharach resopla al otro lado del hilo telefónico antes de armar una respuesta. Si lo supiera, créame, tendría unos cuantos éxitos más en mi haber, argumenta. Una canción requiere de un proceso de convivencia con el público para saber si cuaja o no. Sucede un poco como con las mujeres. A ti te puede gustar una chica, pero al tiempo, por la razón que sea, te hartas de ella o ella de ti. Tener éxito con una canción es como triunfar con una mujer. Ser capaz de convivir toda una vida con ella sin que te canses. Escuchado hoy, Bacharach es el prototipo de la canción elegante, cercana al easy listening, con un pie en el pop y el otro en el jazz suave. En su día, resultó rompedor. Nunca quise romper las normas, explica, pero lo hizo cuando empezó a componer frases de 10 compases en lugar de 8 en temas como In Between the Heartaches. También llegó a confesar, solo tengo una regla, no se lo hagas difícil al oyente. Una muestra significativa de su personalidad poco convencional aflora cuando él y Hall colocaron la palabra neumonía en un número uno pop. I'll never fall in love again. Estaba enfermo, se me ocurrió, y la utilizamos, asegura entre risas. Con todo, mi música seguirá siempre centrada en el terreno de los sentimientos. El mundo aún necesita, desde luego, mucho amor. Lo malo del amor es que de vez en cuando te rompe el corazón. Pero sigue mereciendo la pena ese reto de estar enamorado. Como no podía ser de otra forma, Dionne Warwick pone fin a nuestro especial de cuatro emisiones de Buscando Leones en las Nubes, dedicadas a Barb Bacharach. La que fuera su principal musa artística, ha protagonizado una de las entregas de la serie y ha abierto y cerrado esta última, con la que nos despedimos ya, con cierta tristeza, del universo del genial compositor de Kansas City. Entre textos relativos a la vida y obra del artista, han sonado una docena de sus canciones, entre las que se cuentan algunos de sus éxitos más reconocibles, en particular ese I'll Never Fall in Love Again, que ha clausurado nuestro homenaje, interpretadas por la mencionada Dionne Warwick, que ha abierto el programa en un tema cantado con Elton John, Stevie Wonder y Gladys Knight, Jackie Deshannon, Elvis Costello, Ornella Vanoni, Rufus Wainwright, Karima Ammar, Sheryl Crow, Sean Scoffery, Dusty Springfield, Rammer, Josh Stone y de nuevo la gran Dionne Warwick, cuya excepcional versión del gran clásico de Bacharach sirve de inmejorable broche a nuestras emisiones centradas en el nonagenario maestro. Confío en que hayáis podido disfrutar de nuestro espacio en estas últimas cuatro semanas tanto como para que queráis volver con nosotros dentro de 7 días en una nueva y espero que interesante emisión de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una estupenda semana. Adiós.